se presenta como una estrategia para combatir delitos como la extorsión y el fraude telefónico, en donde quiero hacer un paréntesis y mencionar algunos números importantes, en donde ambos delitos, tan solo en el primer semestre del 2025, se registraron aproximadamente 5.887 víctimas oficiales de extorsión a nivel nacional, la cifra más alta en registros disponibles y con un aumento de casi 7% respecto al año anterior. De igual forma, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública del INEGI, la extorsión se ha mantenido entre los delitos con tasas más altas de incidencia por habitante, superando los 5.000 casos por cada 100.000 habitantes en 2023. Ahora bien, esta estrategia plantea importantes cuestionamientos desde la perspectiva de los derechos humanos. Esta política no es nueva en el país, pues existen antecedentes como el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía, o por sus sílabas, RENAUT, implementada entre el 2008 y 2012, y el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía, PANAUT, aprobada en 2021. Ambos intentos fracasaron debido a graves problemas de seguridad, y en el caso de PANAUT, por haber sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al vulnerar derechos fundamentales como la privacidad y la protección de datos personales. En su versión actual, la medida busca diferenciarse de estos antecedentes al no crear un padrón centralizado administrado por el Estado, ni exigir datos biométricos, trasladando la responsabilidad del registro a las empresas de telefonía. No obstante, esto no elimina los riesgos que implica la recopilación y manejo de datos personales sensibles, como la CURP vinculada a un medio esencial de comunicación. Asimismo, la vinculación de la CURP con el número de teléfono se relaciona de manera directa con la cuarta generación de derechos humanos, los cuales surgen en respuesta al avance de la tecnología y la digitalización de la vida social. Dentro de esta generación se reconocen derechos como la privacidad digital, la protección de datos personales, la seguridad al de la información y el control sobre la identidad digital. En este contexto, la medida implica una forma de regulación de la identidad de las personas en entornos tecnológicos. A la luz de los antecedentes en México, esta medida deberá analizarse con especial cuidado para garantizar que la búsqueda de seguridad pública no se realice a costa de la privacidad, la libertad y la dignidad de las personas en la era digital. Recordar es volver a pasar por el corazón. Por eso traemos a la memoria el camino que han recorrido las comunidades indígenas de México para ejercer algo tan esencial como su derecho a comunicarse. Esta es la remembranza de una organización con base comunitaria que está celebrando 10 años de historia, TIC-AC, Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias. Desde el inicio, TIC ha apostado por el trabajo conjunto en los territorios, acompañar, formar, aprender y construir con las comunidades para que ellas mismas puedan operar, reparar y sostener sus propias redes de telecomunicaciones. Olga y Valentina, las actuales administradoras de la telefonía de Santa Inés, contaron cómo este modelo ha fortalecido económicamente a su comunidad, muy diferente a proyectos extractivos, y compartieron el impacto que ha tenido en el empoderamiento de las mujeres. Yo lo que quiero decir, algo muy importante, lo que hace TIP acá, deja una parte de lo que nosotros damos, nos deja un ingreso al municipio, lo que otras compañías no lo hacen. Otro dato muy importante, que aquí las mujeres sí ocupamos un lugar en el espacio que no solo los hombres pueden administrar, aquí así han sido las mujeres, todos valemos aquí lo mismo. Adrián López del proyecto Lognet, impulsado por APC y Rizomática, habló con mucha emoción de cómo este esfuerzo ha crecido y ha llegado a más rincones del país gracias al corazón del proyecto. Compartir, acompañar y trabajar en colectivo. Hay que soñar grande, hay que soñar amplio, ¿no? Y hay que pensar pues en las cosas imposibles, porque lo posible pues ya se ha hecho, y que en trabajo en conjunto, en colaboración, pues podemos lograr cosas amplias y que estas tecnologías o estas telecomunicaciones pues nos ayuden a fortalecernos como comunidades, como organizaciones, a fortalecernos como colectivo. Celebrar y recordar estos 10 años es volver a pasar por nuestro corazón la importancia de seguir encontrándonos, de seguir construyendo autonomía y extender puentes entre comunidades, organizaciones y personas. Esta es una colaboración de Daniela Bello y Abraham Briones.